¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oh.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.